Isaías. Este es un resumen del libro de Isaías en menos de 2 minutos. Isaías y su libro el libro de Isaías fue escrito por el mismo autor que lleva su nombre. Él profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías sobre Judá por un periodo de 55 años y fue contemporáneo de los profetas Oseas, Amós y Miqueas. Su propósito fue recordar a la nación de Israel que tenían la responsabilidad de ser fieles a Dios y a su pacto. El libro consta de 66 capítulos, 1292 versículos, y fue redactado en el año 686 a.C., después de la muerte del rey Ezequías. Los capítulos 1 al 35 son profecías que hablan de la retribución por el pecado. Los capítulos 36 al 39 es un reporte histórico del ataque que se hizo sobre la ciudad de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías, por un general llamado Senaquerib. Y después de los capítulos 40 al 66, son profecías de restauración principalmente. Isaías es citado 65 veces en el Nuevo Testamento. Dos temas centrales de este libro son la salvación, 26 veces, y la esperanza del Mesías. Este ha sido un resumen del libro de Isaías en 2 minutos.